Un joven llamado Enzo quería comprarse un auto. Le preguntó a su mejor amigo si conocía un lugar. Él mismo le recomendó un lugar llamado Simeonín, donde se venden autos a buen precio. Enzo fue al lugar junto con su amigo. El mejor amigo llamado Luis le pide la plata antes de entrar para comprarle el auto. En un primer momento le llamó la atención que le pidiera la plata, pero Enzo accedió. Luego de 10 minutos, Enzo decide entrar para darse cuenta que sí. Luis lo había estafado ni más ni menos que su mejor amigo de una manera absurda. Se fue por la parte trasera del lugar con una moto y la plata ahorrada de Enzo. La decepción que sintió de su mejor amigo lo harían volverse una persona que no confía más en nadie más que en sí mismo. Eso motivó a Enzo a no bajar los brazos y seguir estudiando y trabajando para nuevamente comprarse un auto. Asimismo, un día casual, Enzo, siendo un abogado respetado, daba un paseo con su auto cuando logró detectar al que fue su amigo Luis, viéndolo con personas que son conocidas por ser los estafadores que la vida le había pasado factura. Rápidamente Enzo se percató de una lección importante. Pese a todo lo malo que te pueda pasar en la vida, no tenés que dejar que eso te defina. Tenés que seguir luchando cada día para poder completar y cumplir tu sueño.